Mira, y ese es uno, el que llamaban gordito. Mira, estaba de luto por su madre, que llevaban antes en la manga el lazo ese negro. Y Máximo, de Máximo sí habrás oído hablar de Máximo. Pues ahí van los dos en la bicicleta.